COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Con un calor. ¿Uno solo? Con varios calores. Hoy yo te iba a preguntar, hola Cristina, ¿cómo estás? Puf, qué calor. Bueno, no es para tanto, che. No, no sería para tanto si nuestros amigos de Desur nos ofrecieran el servicio por el cual nosotros pagamos todos los meses y nos dieran luz, por ejemplo. Disculpa. ¿No? ¿Edesur es amigo tuyo? Para mí es. A mí me la vendieron que sí, que no, somos todos amigos. Para mí es un enemigo, no es un amigo. Me viene castigando desde el viernes, permanentemente. 4 horas de electricidad, 10 horas sin electricidad. 4 horas de electricidad, 10 horas sin electricidad. Así estamos. Subimos, bajamos los pisos, las escaleras. Y nosotros que tenemos la suerte de poder subir y poder bajar, uh-huh. Y que mucha gente tiene algún vecino siempre solidario que sabe cómo hacer para que la bomba siga funcionando y podamos tener agua, aunque sea para cuando apretás el botón, ¿no? Uh-huh. Porque siempre tenés algún amigo que dice, venite a casa a bañarte. Pero la verdad que si así arrancamos, muchachos, va a estar complicado, ¿eh? En realidad son varios los barrios que están con problemas, aquí en Capital, en el Gran Buenos Aires también, pero aquí en Capital. Sí, ahora estaban cortando en Díaz Vélez y Río de Janeiro, creo, ¿no? Por ahí, Díaz Vélez. Ajá. Bueno, en cualquier momento cortamos Avenida Corrientes y Serrano. Ok, así que están todos convocados para hoy a las 21:30, que no hace tiempo llegar. Si no hay luz de nuevo. Vamos, sí, porque ya es una barbaridad. Igual hay que aclarar que esto no tiene que ver con las altas temperaturas. Tiene que ver con la falta de inversión de Desur, de Delap, de Denor y de todas las empresas concesionarias de todos estos servicios públicos y todos estos negociados. Mi amigo Mauricio no tiene nada que ver con esto, ¿no? Él tiene grupos electrógenos propios. Ya sé. Pero digo, él tampoco tiene nada que ver con dejar construir tantas torres y tantos edificios. Yo diría que tiene que ver por dos lados. Porque durante la década del 90 fue uno de los que impulsó todas estas políticas de privatizaciones, de concesiones y de entrega de las empresas del servicio público, junto con todo lo que fue el menemismo y toda esa política de todos los años. Y hoy, porque sí, allí en la zona de Villa Crespo, en 4 o 5 cuadras a la redonda, de 3 años a esta parte, se han construido fácil un barrio de casas bajas, por lo menos 10 edificios de propiedad horizontal, que el que menos tiene son 8 pisos. Pero eso no es nada, porque la mayoría de esos edificios se han construido con las instalaciones eléctricas y sin gas, o sea, tienen cocina eléctrica, tienen horno eléctrico, calefón eléctrico, tienen, por supuesto, todas aire acondicionado. O sea, no hay gas, no tienen gas. Yo me pregunto. Resuelto el problema de reforzar las instalaciones, de reforzar cables de electricidad que tienen décadas y décadas. Ahora yo me pregunto, mientras estábamos sin luz, con gente mayor que no puede bajar la escalera. Uh-huh. Mauricio pagaba 4 millones de pesos a un señor que corre muy rápido para que le gane al Metrobús. Yo conozco un montón de pibes que van a laburar y que corren el colectivo todos los días y que la mayoría de las veces, por suerte, lo alcanzan. Y no que hace generalmente falta lo tienen gastar. Generalmente lo tienen que correr para subirse y no perder el presentismo. Pero y llegar para ir tarde a laburar, en el laburo. Y paga 4 millones de pesos para que este muchacho, que tiene todo el mérito de hacer lo que hace, o sea, y no aparte tengo tiene, nada. Debe de tener mucho más de 4 millones. Bueno, no importa. Pero nosotros le pagamos, o sea, Mauricio decide con nuestra plata pagar 4 millones para que un muchacho le corra un colectivo. Cuando yo, no digo que todos los días, pero muchas veces corro el 76 para ir al hospital, uh-huh. Y no te digo lo que corro a veces con el subte, y ni quiero pensar lo que corre la gente con los trenes. Digo, ¿No hay un poco de vergüenza? No. Porque yo lo que digo, y me voy a sacar la bronca y discúlpenme, la educación es un desastre. Muchos me dicen, pero Mauricio no es maestro. La salud es un desastre. Pero Mauricio no es médico. Pero Mauricio no era ingeniero. No tiene nada que ver con la electricidad, con otras cosas. Que pase esto en la ciudad. Pero yo creo que nunca ejerció de ingeniero. Debe haber. Sí, siempre vivió solamente de Franco, ya lo sabemos. Claro. Pero digo yo. No. Por no casualidad, porque no. Por ahora lo único que hizo fue algún túnel, alguna cosa así, que algunos están muy buenos, hay que reconocerlo. Pero no es. Digamos, yo sentí que me estaba tomando el pelo poniéndome un tipo que corre el colectivo. Sí. Y gastando 4 millones de pesos en eso. Yo sentí que ya había pasado él una barrera. Ahora, esos 4 millones de pesos era si Bolt le ganaba al colectivo. No sé, ni me importa. Si le ganaba el colectivo a él, los 4 millones de pesos se lo daban al colectivero que manejaba el colectivo. Sí, seguramente. Daría, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos. Bueno, luego de esta catarsis que hemos hecho. Seguiremos. Seguimos con este programa que todavía se llama, a pesar del calor, Oíd Mortales. Oíd Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Que ni saludamos a Martín Valenzuela en la M690. Martín no tiene la culpa de la bronca que tenemos. Ni saludamos a Braulio, que está acá, pobrecito. También. Bancándonos también, lo que hablamos y las caras que ponemos. Acá en www.laretaguardia.com.ar. Les recordamos a todos nuestros oyentes, a los que tengan luz o a los que nos escuchen después que les vuelva la luz en diferido, que pueden comunicarse siempre con nosotros a través de nuestro mail, que es oidmortales2011@yahoo.com.ar, o a través del Facebook oidmortales2011. Sobre esto que estuvimos hablando también nos pueden mandar sus opiniones, a ver qué es lo que está pasando, porque tenemos oyentes en distintos lugares de la Argentina. Sí, es que tienen corriente eléctrica y tienen la suerte de escucharnos por radio o por internet. Y recuerden que siempre tienen la posibilidad de dejarnos mensajitos en el 3533-1744. Y si también quieren volver a escucharnos, o para aquellos que no pueden y los que están escuchándonos les avisan, che, ¿sabés que estuve escuchando un programa, Oíd Mortales, parece interesante? Bueno, si no lo pudiste escuchar hoy, por www.laretaguardia.com.ar lo vas a escuchar el jueves a las 18, que se retransmite, el sábado a las 22 y el domingo a las 17 horas. Perfecto. Y quien lo quiera escuchar a la hora que se le antoje, nos avisa y le mandamos el link del programa también. Y lo pueden escuchar en su casa tranquilamente los días y que en el horario que quieran. Y que tengan luz. Que tengan luz y todo. Internet. Bien, ¿y nosotros qué tenemos hoy? Y hoy tenemos una entrevista con la licenciada Irene Seltzer, nuestra columnista internacional que está en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Que les cuento así como un chisme, el sábado que viene va a estar en la CNN, así te digo. Sí. Así que le pueden ver la cara a nuestra columnista, o sea, no tenemos cualquier columnista, o sea, a ver. Y la licenciada Irene Seltzer tenía ganas de charlar con nosotros acerca de la relación de las drogas, el alcohol y la proximidad de las fiestas. Que creo que está bueno, es un tema que le importa a ella viviendo en Estados Unidos y que también nos importa a nosotros viviendo en Argentina. Y por el otro lado, queremos saber qué está pasando con la salud en la Argentina, porque aparentemente se viene un paro nacional. El miércoles va a haber un paro de los trabajadores de salud. De todos los trabajadores de salud. De las 22 regiones que hay, que integran la FEPROSA, que es la Federación de Profesionales de la Salud. Ajá. Y bueno, vamos a charlar con la doctora María Teresa Sosa, que ya es secretaria gremial de la CICOP. También aviso que el jueves, al mediodía, hay una marcha nuevamente al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pueden ir corriendo en el colectivo, no sé, viendo a ver los chicos, seguramente algo se les va a ocurrir, porque todavía hay un gran número de residentes que no ha cobrado en todo el año, muchachos, en todo el año su sueldo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Sí? Y hoy están también reclamando justamente los docentes y los padres por todo lo que ha pasado con esta nueva metodología de la inscripción de los chicos en las escuelas. Sí, muy interesante, de aquí de Buenos Aires. Si no tenés luz, no sé cómo vas a hacer para inscribirlo, ¿no? Pero bueno. Sí, ahora ya se terminó, estoy un poquito reiterativa. ¿Qué va a ser? Bien. ¿Seguimos? Hoy. Mortales. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un ruido en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Seguí en una versión de Sandra Mianovich con Julia Senko. Esta canción saben que es de Marilena Walsh. Y lo puse porque a mí tanto Sandra como Julia Senko me encantan. Julia es vecina de Coghlan, a tanto la vemos por el barrio. Y me encanta cómo canta. Nada, me parece que tiene una voz de esas que puede cantar en cualquier lugar. Justamente el domingo pasado, Julia Senko, junto con 12 actores y actrices, estuvieron en la iglesia Santa Cruz, allí en Estados Unidos, y 24 de noviembre, recordando los 12 secuestros de las madres y otros integrantes defensores de derechos humanos que estaban reclamando por la aparición de muchos de sus hijos, de muchos de sus familiares, y entre el 8 y el 10 fueron secuestrados por el grupo de tareas comandado por el asesino Astiz. Y allí, como todos los años, hizo esa recordación, estuvimos allí algunos de nosotros, y Julia Senko justamente cantó a capela una canción, y pude verla personalmente, lo que es esa voz que tiene, que se bancó cantar solita en el medio de la multitud que había, y con un tema también muy... muy emotivo, sí, es así. Tiene una voz, yo la escuché en ese recital, que no me voy a olvidar, con Marilina Ross, Sandra Mianovich, Patricia Sosa, bueno, eran varias, tiene una, a mí me encanta, a mí Julia Senko me encanta. Bueno, seguimos y a ver si podemos comunicarnos con Irene. Estamos nuevamente con nuestra amiga la licenciada Irene Seltzer, ya terminando este año 2013. Hola Irene, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Cristina, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, qué suerte que nos hemos podido comunicar. Ya está terminando el año y queríamos charlar de algunos otros temas contigo que por ahí no hemos charlado el transcurso de este año, ¿no? Me encantaría, muchas gracias por tenerme con ustedes. Bueno, contanos, íbamos a hablar hoy un poquito acerca de drogadicción. ¿Qué nos ibas a contar? Exactamente. Bueno, lo que quería contarte, Cristina, es que el tema de drogadicción, desafortunadamente, está a la orden del día, por lo menos en los Estados Unidos y acá en la provincia, el estado de Georgia. Creo que es importante saber que para los adolescentes la droga más común, ¿cuál te imaginas que es la droga más común? Porque el alcohol. El alcohol, exactamente. El alcohol es la droga, muy bien, El alcohol es la droga más común y desafortunadamente también la gente no cree que el alcohol es una droga. Y no solo el alcohol es una droga, sino que el alcohol y el tabaco son drogas de puerta de entrada a aquellas que son mayores y de gran riesgo, como por ejemplo puede ser la cocaína, la heroína, el paco, las drogas también que se utilizan como medicación. Una pregunta, ¿ustedes tienen paco en Estados Unidos? ¿Hay paco? ¿Los chicos consumen? No hay paco, no hay la palabra paco, pero hay diferentes grados de una misma droga. Ajá. Entonces hay nuevas drogas que son muy potentes y realmente espantosas en sus efectos, como por ejemplo unas que se llaman sales de baño, que no tienen nada que ver con las sales de baño que uno puede pensar en sales de baño. Esa es una droga muy muy potente y también muy destructiva. Creo que lo que yo quería hablar un poquito es de por qué se me ocurrió juntar los temas de la droga con los temas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Creo que un tema en el cual se juntan los dos tópicos, un motivo en el que se juntan los dos tópicos, es que los padres en estas fiestas tendemos a tener la atención quizás en otro lado y no estar tan atentos a lo que pasa alrededor porque estamos con el tema de las fiestas y al mismo tiempo hay una gran abundancia de licor o de vino alrededor. Uh-huh. Si tenemos un adolescente que está pasando por una etapa de transición, ya sea desde terminar la primaria y empezar la secundaria o terminar la secundaria para ir a la universidad o padres que se llevan mal o que se están divorciando. Cualquier momento de transición donde un adolescente no esté bien, hay que estar atento porque ese es un momento en el que podría volcarse hacia las drogas. Los adolescentes en general, aunque no nos lo digan, ellos quieren que les digamos no, que les pongamos un límite con las cosas que les pueden hacer mal. Hay estudios que se han hecho preguntándole a niños de colegio qué es lo que ellos quisieran que los padres les dijeran o hicieran. Y las respuestas son desde confrontarme, hablar conmigo, ayudarme, mandarme a un tratamiento de rehabilitación, hacer que pare, castigarme, ir a mi habitación. Todo esto son cosas que han dicho los chicos. Ir a mi habitación, buscar en mi habitación el tabaco, el alcohol o cualquiera de las otras drogas. Esto tiene que ver con interesarse en ellos, ¿no? Exactamente. Esto tiene con interesarse, con prestar atención, con tener la intención puesta en qué es lo que está haciendo mi hijo y con no negar, o mi hija, por supuesto. No negar una situación que está enfrente nuestro. Acá en Argentina, por lo menos en Buenos Aires, es común que los chicos antes de salir se junten a tomar alcohol, sobre todo, y ya salgan dispuestos a un baile o a una fiesta o donde fuera, pero ya salen con un... ya están borrachos, digamos, hablando más o menos en criollos, o sea, en general, ya están borrachos y así arrancan, pero arrancan desde una casa, donde viven adultos que tendrían que saber qué pasa, ¿no? Eso es terrible. Lo que yo quisiera que los oyentes tuvieran en cuenta es que el metabolismo del cerebro de un adolescente es muy distinto al metabolismo del cerebro de un adulto. Hay conexiones en el cerebro de un adolescente que todavía no se han hecho y hay partes del cerebro de un adolescente que... cuando uno hace un estudio, por ejemplo, un CT scan o un estudio, digamos, para ver cómo funciona el cerebro, vemos que la parte del cerebro de un adolescente que responde a tomar riesgos se ilumina mucho más que la parte del cerebro de un adulto con respecto a tomar riesgos. Y también creo que tenemos que tener en cuenta que hay síntomas que tiene un adulto cuando toma que no los tiene un adolescente. Por ejemplo, los adultos tienen sueño más rápido que un adolescente cuando toma. Esto no quiere decir que esto no debe confundirse con que el efecto más nocivo para un adolescente que para un adulto. Y aparte porque es un camino en el que uno sabe que empieza muy joven, que mucha gente puede zafar, o sea, puede recuperarse, puede deslindarse de ese camino, pero otros es el camino de ida, digamos, ¿no? Que no tiene... Exacto. Y lo más terrible con lo que estás diciendo, Cristi, es que realmente no hay un test que se pueda, que pueda saberse o que pueda dilucidar quiénes van y quiénes vuelven y quiénes van y se quedan pegados. Sabemos que hay una gran cantidad de genética envuelta, pero no es todo genética y no sabemos cuánta. Sí sabemos que aquellos que toman a los 14 o 15 años tienen 4 veces más posibilidad desde que aquellos que empiezan a tomar a los 21. También sabemos lo que te decía antes, que quienes fuman tienen más posibilidades de empezar a tomar alcohol y quienes toman alcohol tienen más posibilidades de quedar pegados con otras drogas. Sí, igual, digamos, uno lo charla esto y la idea no es la como reprimir o prohibir o sino por ahí como una toma de conciencia de, bueno, de cuánto, o sea, yo lo que siento es cuánto puedo disfrutar yo de algo, lo que fuera, de mis amigos, de estar con otros chicos o con otras chicas, o no sé, si estoy, como se dice acá, dado vuelta, ¿no? O sea, si ya no estoy en noción de lo que me está pasando, o sea, ¿qué me está pasando? Que necesito de esto para decir cosas que si no, no las puedo decir, o hacer cosas de mayor riesgo, de riesgo vital, inclusive, ¿no? Porque pueden cruzar la calle de cualquier manera, se suben una moto, sí. Yo los he visto hace 15 días, subirse una moto y salir de golpe, y decir, ese chico estaba borracho, y salió con la moto a todo lo que da. Creo que lo que estás diciendo es totalmente cierto y es muy interesante y vale la pena tener estas conversaciones con los adolescentes. ¿Por qué un adolescente utiliza alcohol, tabaco, otras drogas? Y algunas de las respuestas que podemos dar y que creo que es importante poder hablar con ellos es porque tienen un gran deseo o mayor deseo que un adulto de tomar riesgos, porque están desesperados por la aceptación de sus pares. Y la influencia de sus pares en un momento en el que se quieren desconectar de los adultos porque es parte de tener una idea importante. También es aquello que la gente joven escucha y sabe y aprende acerca del alcohol. Si lo único que escuchan es decir, uy, te divertís un montón porque te baja, viste, te das vuelta, o ay, qué divertido. Si solo escuchan eso, van a tender a creer eso. Por eso es muy importante empezar estos movimientos y que estos movimientos los haga también la gente joven, no nosotros que ya estamos viejitos y que no nos van a dar bola, hablando yo cuando digamos algo. Es mucho más interesante que esto mismo lo diga alguien de la edad de ellos. Claro, claro. Bueno, interesante para tenerlo en cuenta, sobre todo ahora que llegan las fiestas, que es un momento entonces de mayor vulnerabilidad, digamos, que podría ofrecerles o un inicio, o si ya comenzaron, un recrudecimiento, ¿no? O un pico, una crisis, o una ingesta, un momento de ingesta más peligroso, ¿no? Eso es el punto. Bueno, sí. Licenciada Irene Seltzer, muy buen 2014. Igualmente. La vamos a seguir teniendo como columnista internacional desde Atlanta. Encantada, felicidades, feliz Navidad y felices fiestas para vos, Luis, y todos los oyentes. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y un beso para todos que están por allá. Y el sábado 20 esperamos verte en la CNN, que vemos acá nosotros en español, junto a nuestro amigo periodista Guillermo Arduino, ¿no? Sí, excelente. La semana del 20 yo creo que sale seguro. Ah, entonces nuestros oyentes, los que no te conocen personalmente, te van a poder unir tu rostro, digamos, con tu voz. Bueno, gracias, ¿eh? Buenas noches. Gracias. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Con uno, dos, y es un cóctel. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Esta banda argentina de rock, que es oriunda de la ciudad de La Plata, siempre liderada por Carlos Alberto el Indio Solari, más conocido. Lo que yo no sabía, bueno, no soy muy ducha en esto, es que Patricio Rey no existe. O en tal caso, Patricio Rey son todos los integrantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Mira vos. Según el Indio, dice que esta canción, Un poco de amor francés, es una canción simple. Él le dice que es un roquito, sin una estructura compleja. Él dice que para él es como la bienvenida a una piba que no es endulcorada, que no tiene que ver con una piba que vive en un country, en un mundo de ficción, sino que una piba que no la engatusás con nada. Son pibas tan pulenta como vos, le dice en ese momento a quien le hacía este reportaje. En un momento la canción dice, la piba vino a consolarte. Según el Indio, eso ya te demuestra que es más poderosa que vos, que estás de bajón y aparece la maravilla de esta piba con un defecto o dos, pero que vino a consolarte y que está ahí y es de verdad. Para él, esta canción tiene que ver con la reivindicación de las chicas de barrio. Este tema es uno de los temas más populares de Patricio Rey y sus Redonditos y pertenece a el álbum La Mosca y la Sopa. Y bueno, queríamos hacer ese breve comentario y esa música que, si bien hoy hace un poco de calor para moverse, bueno, aunque sea unos movimientos en la misma silla, si tienen la suerte, un abaniquito al mismo tiempo, dándole un poco del compás de Un poco de amor francés. Luis, ¿querías comentarme algo de la electricidad? No sé qué me dijiste mientras estábamos escuchando. Quería hacer un comentario porque, a raíz de lo que decíamos de las altas temperaturas y del problema que había en muchas partes de Buenos Aires, con los cortes de luz, ¿a que no sabés lo que dijo el ministro de Planificación, Julio De Vido? Algo que es genial. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Y dijo que va a haber más cortes de energía este año. Así es, porque se está consumiendo mucho más. Y que este año vamos a estar arriba de los 1500 megavatios respecto al verano anterior, y que por mayor consumo es muy probable que haya más cortes de electricidad. Ahora, yo lo que le digo al ministro De Vido es que no sea mentiroso. No es por el mayor consumo, es por la pésima y la mínima inversión de tecnología, la mínima inversión en instalaciones, en cambio de cables, en cambio de generación, de media tensión, de todo lo que tenían que haber hecho. esta década ganada que hablan es la década ganada para Edesur, para Edenor y para todas esas empresas. Para ellos seguro que es una década ganada. Para nosotros, para los habitantes de esta ciudad y de este país, es una década que perdimos. Perdimos energía eléctrica, perdimos gas, perdimos teléfono, perdimos un montón de cosas. Digo, debido, no mientas, decí concretamente, acá el problema de los cortes de electricidad es por la falta de inversión de 10 años y mucho más. Pero digo, no entraron ayer al gobierno. Bien. Hoy. Mortales. Luis dijo. Podemos hacer un pequeño micro adentro y decir, Luis dijo. Y ahí vos le das un pie y él arranca, ¿viste? Bueno, creo que no me den argumentos tampoco. No, no, y acá vas a tener argumentos por siempre, mira. Creo que estamos ya en comunicación con la doctora María Teresa Sosa, secretaria gremial del SICOP. ¿Es así, María Teresa? Sí, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos acá Luis Angió y Cristina Varela en Oíd Mortales. Y queremos que nos cuente qué va a pasar el miércoles 18. Bueno, el miércoles 18 hay un paro. Ya es terrible nacional de salud no provincial. Uh-huh. Nosotros paramos como una regional de FEPROSA, que es nuestra federación, junto con otras 11 provincias que están en paro y el resto de las provincias apoyando con medidas, con jornada de lucha, ¿no? Lo que estamos exigiendo es una paritaria nacional de salud con un piso de salario puesto en las necesidades de cada región. En el caso de la provincia de Buenos Aires, del SICOP, estamos pidiendo una reapertura salarial y con un piso de no menos de 9.000 pesos para un ingresante de la carrera hospitalaria. Ajá. Ustedes cuando hablan de trabajadores de la salud, aclaremos que no es como en Buenos Aires, ustedes tienen, integran dentro de sus asociaciones a todos los trabajadores de la salud, sean o no profesionales médicos. En algunas provincias sí, en otras no. Ajá. Eso es particular de cada provincia. En la mayoría sí. Sí. En la provincia de Buenos Aires no. En la provincia de Buenos Aires nada más que los profesionales de la salud. Ajá. Bien, bien, bien. Y lo que sí hay, evidentemente, es un gran desfasaje entre provincias en cuanto a nivel salarial, seguro. Obviamente, hay mucho desfasaje, pero bajo el salario en realidad para salud es bajo en todas las provincias. Ajá. Incluso en la provincia de Buenos Aires, donde quizás con las provincias más del norte haya diferencia, pero sigue siendo muy bajo. El sueldo de ingreso de un profesional en la provincia de Buenos Aires es de 7.000 pesos. Sí. Es muy bajo, ¿no? Pensemos que la formación de un médico requiere 10 años, ¿no? Sí, sí. Y además, ¿cómo ustedes están planteando el tema de lo que no solamente sería salarial, sino de lo que sería la parte de infraestructura hospitalaria, atención y en déficit de personal? Y nosotros tenemos varios puntos planteados en cuanto a déficit, ¿no? De personal, obviamente, falta de vacantes. Tenemos un presupuesto votado para el 2014 que no contempla vacantes para los hospitales que están funcionando, uh-huh. Ninguna. Tenemos problemas edilicios graves, hay hospitales que literalmente se están cayendo a pedazos, y tenemos gravísimos problemas de insumos que los venimos arrastrando desde hace un año y medio aproximadamente. Sí, sí, sí. Sí, yo lo pude vivir en un momento, hace un mes, estuve en la localidad de Río Turbio, la provincia de Santa Cruz, uh-huh. Y pude ver y ahí charlar con enfermeros de allí, también de ATE, que me contaban la situación que estaban pasando allí, y además allí producto por esta pelea interna dentro de los poderes, tanto nacional como provincial, donde uh-huh. originó que no le giraran más fondos, uh-huh. Y me parece que en las demás provincias debe pasar lo mismo. Absolutamente, bueno, acá lo vivimos en la provincia de Buenos Aires muy claramente, cuando Scioli anunció que quería su intención de candidatarse para el 2015, uh-huh. y casi no cobramos el aguinaldo. Sí, sí, sí. Fue una cosa terrible que claro. nosotros decíamos, podía haber esperado un poquito. Claro, para... hay que pedirle que no hable. Claro, pero fue terrible, fue... anunció que se iba a candidatear y le cortaron los fondos y bueno, fue un drama poder cobrar un aguinaldo completo, ¿no? Un medio aguinaldo completo. Ahora, una consulta que tiene que ver porque... para que primero, para que quede claro que entiendo yo, no tiene no está motivado por estos sucesos de la última semana, no, el reclamo de ustedes, porque ustedes lo vienen haciendo de antes, pero me parece que, ¿cómo ven ustedes esta exigencia a partir de lo que han hecho con la policía? Bueno, ¿no? Claro, a ver, nosotros veníamos realmente solitariamente uh-huh. Pidiendo la reapertura de las paritarias desde antes, más. La mayoría de las provincias, yo hablo por mi provincia y mi gremio, mi regional, que es el SICOP, acá en la provincia de Buenos Aires, sí. teníamos votadas medidas desde el 6 de diciembre en un congreso donde habíamos determinado que teníamos que pedir urgente la reapertura de las paritarias. En soledad, porque no había ningún gremio en ese momento en conflicto de salud. Bueno, cuando sucede el tema de la policía, obviamente, esto reaviva, en este momento los hospitales están, gran parte de los hospitales, prácticamente incendiados, ¿no? Porque todo el mundo sale a plantear lo mismo. Bueno, queremos cobrar lo mismo, queremos el mismo aumento. Claro, claro, claro. Entonces, cuando antes, por ejemplo, nosotros teníamos realmente más presión de la base por el tema de las condiciones laborales, por el tema de la falta de personal, de insumo y demás... ahora el punto clave es el sueldo. Claro. Ahora la gente se enojó, quiere cobrar lo mismo. O sea, porque en realidad lo que dejó ver el gobierno es que durante un año nos estuvieron diciendo que no había posibilidad de aumentar más el salario porque no había recursos. Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasó ahora? Aparecieron los recursos. Sí, excepto que le hayan hecho una pequeña guiñada a la policía y el mes que viene no estén los fondos, porque esa es otra discusión también, ¿no? Y bueno, vamos a estar en problemas si pasa eso, me parece, ¿no? Sí, sí, sí, pero bueno, el tema es que yo creo que acá estamos hablando de la salud de nuestra población, ¿no? Uh-huh. Ese es lo más importante. Y bueno, ese es nuestro fin, ¿no? Nuestro fin es poner la salud en la agenda del Estado, que evidentemente no está... ni estuvo nunca, uh-huh. ni estuvo nunca, evidentemente, para el Estado y para este Estado kirchnerista, la salud nunca... Tal es el caso que el ministro Mansur, Espróza, le ha pedido 15 entrevistas. No, perdón, 16. Sí. El día 10 de noviembre se hizo el 16º pedido de audiencia al ministro de Salud y al gremio más importante de los trabajadores de la salud a nivel nacional, no nos recibió nunca. No nos recibió nunca. Bueno, eso es grave, ¿no? Sí, sí, eso es grave y también es una demostración clara de cuál es la preocupación que tiene el Estado, porque exacto. en este caso son todos los estados, ¿no? Provincial y nacional, respecto a la salud de la población. Por supuesto, por supuesto. Bien, María Teresa Sosa, te agradecemos la comunicación. Después del miércoles seguiremos estando atentos cuáles son las esperemos respuestas que le den a sus reclamos y nos mantenemos en contacto. Bueno, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias, gracias a ustedes. Oí. Mortales. We'll be right back. Seguimos entonces en Oíd Mortales. Nos quedan 10 minutitos y aprovecho este pequeño espacio que tengo para mandarle un saludo a todos mis amigos cuervos, hinchas de San Lorenzo. Nos felicitamos, nos saludamos por el triunfo obtenido. Cuervos conocidos, no anónimos. Cuervos conocidos. Y ya que estamos, quiero aclarar una cosa. Soy hincha de San Lorenzo desde la cuna. No tengo nada que ver con el Papa Francisco ni con Tinelli. No los banco, no los soporto y no me jodan chicaneando con que tenemos a Tinelli y tenemos al Papa. Porque cada equipo lleva colgado su San Benito también. La gallina tiene a Menem, Banfield tiene a Dualde, digo, podemos seguir, ¿no? Y peor todavía, Argentino Junior, que es un club de barrio que se formó con toda una impronta desde el socialismo libertario, desde el anarquismo, tuvo como presidente a uno de los asesinos de la dictadura como Pajarito Suárez Mason. O sea, digo, para que cuando hablamos San Lorenzo, el Papa, también tengamos presente que Boca tiene a Macri, por ejemplo, ¿no? Y así podemos seguir. Muy lindo lo del tanto, día del hincha de Boca, muy interesante lo que se. Bueno, y viste que ayer San Lorenzo festejó. Además, otra cosa. San Lorenzo festejó y festejó en su barrio, no tuvo necesidad de ir al obelisco a hacer ningún circo ni nada. Festeja en el lugar de donde nació, en su barrio, en San Juan y Boedo, allí por esa zona, estuvo celebrando ayer y festejando sin ningún tipo de escándalo, sin ningún tipo, hubo familia. Ya lo demostramos cuando se fue a pedir por el nuevo Braulio. Estadio. Agarra que nos vamos, Braulio, dale que sigue el solo, dale. Ya lo demostró cuando fue a pedir por la restitución histórica del estadio de Avenida La Plata, que juntó 100.000 personas en la Plaza de Mayo y en la legislatura, y no hubo absolutamente ningún inconveniente. Digo porque... Pero no me contestaste la pregunta, discúlpame. ¿Qué te tengo que ¿Quiénes contestar? ¿Quiénes son los conocidos amigos tuyos que hay que saludar porque son hinchas también del Ciclón? Ah, tengo muchos amigos. Yo saludo al doctor Reinaldo Sacone, para empezar. Ah, el doctor Reinaldo Sacone, tenés razón. Gente que trabaja con nosotros acá en Oíd Mortales. Saludo a la doctora Analía Más. Analía Más, bueno. Saludo al nuevo y al uno de los últimos hinchas de San Lorenzo, que se ha hecho hincha de San Lorenzo, que es Tomás Guerra. Qué grande. Porque teniendo padre de Boca y madre de River, él decidió por propia convicción hace bastante, no ahora que salieron campeones, chico, pues así no vale, ser hincha de San Lorenzo. Chico, muy inteligente. Yo saludo a mi amigo de toda la vida, Cachito Valdés, también hincha cuervo como yo, y bueno, tantos otros que... Yo saludo a Graciela Gallar, que encima ayer también fue el cumpleaños, así que de regalo de cumpleaños estuvo bueno esto del campeonato para ella. Y también saludamos a Elena Mura, a Luli Müller y a Luis Otero, que también es integrante de nuestro programa muchas veces. Y también hincha también de San Lorenzo. Porque también cumplieron años. Muy bien. A Mario también saludarlo, que también es hincha. Mario Molinaro, hincha de San Lorenzo. Muy bien. Somos una banda, claro que sí, somos una banda. Bueno, así que esta gallina los saluda, perdón, a Claudio, a nuestro amigo Claudio Dos Santos, que está disfrutando de unas lindas vacaciones, pero ayer vio el partido y también estaba... Y sabés, me mandó una foto por el Facebook desde Santa Teresita, donde a la noche estaban en Santa Teresita bastantes hinchas de San Lorenzo festejando allí en la playa. Dando la vuelta olímpica en la playa. O sea que estamos no solamente por San Juan y Boedo, sino por muchos otros lugares. Muy bien. Bueno, ya está, Luisito. Hoy es un día de catarsis. Bueno. Basta, no me feliciten más. Bueno, muy bien. Y en un ratito, ¿qué programa empieza? Ahora a las 9 viene Sueños Posibles con Alfredo Grande. Sí. ¿Sabés quién va a estar con él? Va a hablar con Félix Díaz, que es el cacique de la Nación Cuom. Bueno, va a charlar con él respecto a todo lo que, evidentemente, la problemática que les está le está sucediendo allí. Y también va a tener una entrevista con Tomás Eliashev. Tomás Eliashev es un compañero periodista, uh-huh. Que pertenece al colectivo de trabajadores de prensa, una agrupación sindical que está trabajando muy bien, fundamentalmente en las redacciones de los diarios, y bueno, creo que con Alfredo va a charlar sobre el conflicto en redacciones, uh-huh. como el diario Perfil, donde también hay despidos y demás. Bien, yo lo saludo entonces a nuestro amigo Martín Valenzuela en la M690, que no sé si será de San Lorenzo. Lo saludamos a Braulio Domínguez acá en www.laretaguardia.com.ar. ¿Sos de San Lorenzo, Braulio? No es de San Lorenzo. Bien. No sabe lo que se pierde, pero bueno. Y por lo menos se perdió ayer de un campeonato. ¿Sí? Y agradecerles a todos y mandarles un beso a todos los que nos están escuchando, a Cristina, a María Marta, como siempre, a Diana, a todos. Y un poquito de música que nos va a dejar Braulio ahora. El lunes que viene, ya estamos en los dos últimos lunes del año. Ay, cierto. ¿Escribiste la carta a Papá Noel? Si te digo que no tengo nada que ver con Francisco, menos tengo que ver con Papá Noel. Pero vos escribís, Luis. Navideña, vos escribís. Yo no sé si sabe leer y escribir Papá Noel. No como sé. Dice Tomás, por las dudas le voy a hacer dibujitos, porque si no sabe leer y escribir, se lo dibujo lo que quiero. Seguro. Bueno, la semana que viene, el lunes, entre los dos lunes, veremos de poder, no sé si los mejores programas, pero sí, quizá las mejores entrevistas o lo más interesante que pasamos en el año, vamos a ver si podemos uh-huh. Hacer un raconto de todo si eso. Si nuestros oyentes tienen interés en especial en alguien que estuvo en nuestro programa y quieren volver a escucharlo, nos lo pueden sugerir, que nosotros vamos a hacer lo posible uh-huh. Como para que puedan escucharlo nuevamente, ¿sí? Bien, nos vamos hasta el próximo lunes en OID Mortales. Y esperemos tener electricidad cuando lleguemos a casa. Chau. Chau. Se cansó de hacer canciones de protesta y se vendió a Fiorucci. Él se cansó de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar. Un día se cortará el pelo, no creo que pueda dejar de fumar. Anda volado, hace un poco de base, pero no le va mal. No se alquiló ni un guardaespaldas negro, no era Lennon ni Rucci. Se preguntó por qué sus hijos nunca lo invitaban al bar.